Gerani del Sistema Integrado de Salud, que es uno de los que está trabajando junto con la gente de la policía, el control urbano vehicular y también la Cruz Roja. Claudio, bueno, contanos un poquitito cuál es la tarea que están llevando a cabo ustedes acá, cómo controlan a todos los autos que están ingresando a la ciudad. Buen día. Buen día, estamos acá controlando con Sistema Integrado de Salud y Tránsito y Policía. Nosotros lo que tenemos que hacer como trabajadores de la salud es tomar la temperatura a todos los autos que ingresan a Tandil, acá en la Bascoña. No hay excepción. Solamente la policía sabe que aquí en colectivos y camiones y combi quedan exentos. Después todos los vehículos que ingresen a Tandil le estamos haciendo el control de temperatura y la encuesta correspondiente que nos dio el Sistema Integrado de Salud. Hasta ahora venimos, más o menos tenemos un promedio de 170 a 200 personas, y que la gente viene tranquila, más allá de la cola que vos estás viendo, sí, que se está haciendo, pero la gente está colaborando, así que le pido que tengan paciencia a la gente, si está escuchándote, que tenga paciencia, que también nosotros estamos trabajando, estamos poniéndole el hombro a esta pandemia, pero si entre todos ponemos un poquito, lo vamos a poder pelear. Así que, como siempre, quiero agradecer a la gente que está bien predispuesta y a todos los trabajadores de la salud que estamos en la trinchera haciéndole frente a esta pandemia. Claudio, por ahora, ¿ningún caso positivo? No, ningún caso positivo, ningún caso de fiebre alta. El protocolo que tenemos nosotros, paciente que tenga más de 38, 37, 5, 38... se automáticamente se llama a la ambulancia y toma el protocolo de aislamiento en el hospital público. ¿Qué hora arrancaron? Arrancamos a las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora se queda? Y tenemos un turno de 7 y media, bueno, a las 8 de la mañana hasta las 12 y media, y de las 12 y media hasta las 18 y 30, 19, eso depende del Sistema Integrado de Salud. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, que es uno de los enfermeros que está tomando, es el encargado de tomar la fiebre. Bueno, retirar, están ellos, está la gente de tránsito, control urbano vehicular, está también la gente de la Cruz Roja tomando los datos, hay policía también.